hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Buenos días, querida audiencia del Enredando las Mañanas. Un nuevo jueves aquí, 7 de octubre, en los estudios de Radio Roja para llevar adelante este informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mariano lo saluda, el arbolito Juan Martín. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Ahí va, perfecto los micrófonos. Estamos con todo para arrancar este informativo. Sí, con todo esta mañana de jueves aquí en Casa Grande, en los estudios de Radio Roja, sí, aquí en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba, haciendo nuestra parte en este programa, sí, colaborativo de, que lo hacen varios colectivos de la Red Nacional de Medios Alternativos, y que, bueno, hoy nos toca a nosotros, ¿no? Acá. Vamos a nombrarlos. Vamos a nombrar primero a los que hacen este programa los jueves, ¿te parece? Dale, contemos. ¿Quiénes somos? Zumba la Turba de Córdoba Capital, Unred de Rosario, Radio Che Guevara de Rosario, El Zumbido de Neuquén, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Buenos Aires, y nosotros aquí en Radio Roja, Casa Grande, Córdoba. Muy bien, esos son los colectivos que, como decía Árbol, hacen y arman y producen el Enredando de los Jueves. Pero vamos a nombrar día a día qué colectivos hacen este programa colaborativo. Como decíamos, los días lunes se hace cargo Radio La Bulla de San Luis, de Enredando las Mañanas. Los días martes, Radio Nauta de La Plata, desde la localidad de La Plata y en provincia de Buenos Aires. Los miércoles, Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires. Los jueves, bueno, aquí nosotros, Radio Roja de Casa Grande, Córdoba. Y los viernes, desde Jujuy, Radio Pueblo, los compañeros de Radio Pueblo, de la 90.1 también, de Radio Pueblo de allá de Jujuy, de San Salvador. Muy bien. Bueno, y para cerrar la breve presentación del Enredando, ¿quiénes son los que retransmiten, los medios que retransmiten este informativo? La Bulla de San Luis, Zumba la Turba de Córdoba Capital, Radio Che Guevara de Rosario, FM Libre de Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Buenos Aires, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, Radio Semilla de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Pueblo de Jujuy, Radio Nauta de La Plata, Radio Grande, aquí estamos en Casa Grande, Radio Las Cabas de Buenos Aires y Radio La Colectiva también de Buenos Aires. Todos los medios que nos escuchan y que nos pueden escuchar, sí, por esas radios locales se puede escuchar el Enredando las Mañanas y también se puede escuchar por el sitio de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es rnma.org.ar. Por ahí también nos pueden escuchar desde el reproductor de radio ahí que tenemos tan bonito. Sí, gracias a nuestra compañera Lucre, que le mandamos un beso grande. Muy bien. ¿Y qué te parece, Árbol, si ya nos metemos de lleno nomás en las noticias? Sí, tenemos un montón de noticias breves para compartirles a los oyentes. ¿Querés que arranque yo o como quieras? Arranque nomás. Bueno, vamos entonces con las noticias nacionales. Sí, denuncian ataque a María Nahuel, tía de Rafael Nahuel. En realidad la mañana de ayer, ¿sí? El cerco de la casa de María Nahuel fue incendiado. María es tía de Rafael Nahuel y madre de la Machi Betiana y de Joana, quien había sido herida el día que fue asesinado Rafael Nahuel. Además de expresar el repudio y denunciar que intentaron incendiar su casa, en una carta expresó que no tiene miedo y que va a seguir acompañando a las distintas LOF en conflicto. ¿Sí? El ataque también fue repudiado por la campaña, El ataque también fue repudiado por la gremial de abogados y abogadas, que responsabilizó al Estado Provincial de Río Negro y a la gobernadora Ana Bela Carreras. No es la primera vez que María Nahuel sufre ataques. En un comunicado de la gremial de abogados, como decíamos, recuerda que ella y su familia han sufrido siempre el acoso y el racismo de las fuerzas de seguridad del Estado. También informan que ella tuvo que afrontar innumerables causas judiciales, como una que tendrá lugar el 15 de octubre, de la que fue informada hace pocos días. Reproducimos aquí el comunicado, Bariloche, 6 de octubre de 2021. Marimari Compulamuen, Cocón Puché, Inche, María Nahuel Pingüen, Mapuche Somunguen. Bien, Juan. De a poquito lo voy a sacar. Bien, no es fácil. De a poquito. Vivo en el barrio Virgen Misionera, en el kilómetro 7. Soy la tía de Rafita Nahuel, asesinado en 2017 por los perros del Estado. Nunca tuve reparo en denunciar esto públicamente. Las fuerzas represivas estuvieron siempre al servicio de empresarios que se apropian de nuestro territorio. Hoy quiero denunciar que hace una hora ¿sí? 10:15, sí, más o menos. Prendieron fuego el cerco de mi casa, intentaron incendiar mi vivienda. Una forma de hostigamiento más hacia mi persona, pero también hacia el pueblo mapuche. Sepan que no les tengo miedo ni a los jueces, ni a los fiscales, ni a los medios hegemónicos que nos ponen como terroristas, ni a las fuerzas represivas, y mucho menos a los cobardes que impunemente pretenden dejar mensajes mafiosos. Estoy firme, de pie, soy una mujer fuerte y siempre acompañaré a las distintas LOF en conflicto, porque lo asumo como una responsabilidad y un derecho, declaró. Para aplaudir. Sí, para aplaudir. Bien, ¿qué pasa con el proyecto de ley para personas en situación de calle? Por falta de quórum, aún no pudo tratarse. Ayer en el Congreso de la Nación, la Ley de Protección y Reparación a Personas en Situación de Calle y Familias Sin Techo, que ya fue discutida en comisiones y esperaba ser tratada en el recinto para obtener media sanción, no pudo ser debatida por falta de quórum. El proyecto, sí, impulsado por el diputado del Frente de Todos, Federico Fagioli, propone la realización de un registro nacional de personas en situación de calle con la participación del INDEC. Además, la creación de una red nacional de centros de integración y acompañamiento comunitario donde se brinden espacios terapéuticos, talleres y capacitación a las personas en situación de calle y con consumos problemáticos. También un sistema de atención telefónica las 24 horas que permita la intervención inmediata todo a nivel nacional. Para tales fines se contemple que el presupuesto esté a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Perdón, ahí vamos. Se me perdió la noticia. Yo puedo ir, Juan, si querés. Es una noticia que habla de la ley 26.160 de los derechos de los pueblos originarios. Ahí está, gracias. Movilizan al Congreso para que se renueve la ley 26.160 de emergencia territorial y respete la propiedad originaria. Este miércoles 6, ¿sí? Pueblos y naciones originarias concentraron a las 10 en el cruce de Avenida de Mayo y 9 de Julio para luego movilizarse junto a organizaciones sociales, políticas y sindicales al Congreso en reclamo de la renovación de la ley 26.160 de emergencia territorial, que vence en noviembre de este año y que obliga a la suspensión de desalojos y la realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de tierras en todos los territorios comunitarios del país. Además, exigen que se respete el derecho a la propiedad originaria. Vendrán contingentes de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Misiones y Santa Fe. Hermanas y hermanos, Collas, Guaraní, Aba Guaraní, Vía Guaraní, Huichi, Pilagá, Com, Mocoví, Diaguitas, Quilmes, Ranculche, Mapuches, Quechuas, Aymaras, Lules. Estamos unidos para obtener la prórroga y el presupuesto necesario para que se puedan aplicar y hacer efectiva la ley 26.160, remarcaron desde el movimiento Naciones y Pueblos Originarios en Lucha. Desde el movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha remarcaron en un comunicado, ¿sí? Esto que le estábamos contando, ¿no? Asimismo agrega, necesitamos que siga vigente la prohibición al desalojo de nuestros pueblos y que se resuelva definitivamente el relevamiento pendiente para poder encontrar una solución que sea justa para quienes habitamos estas tierras. Estamos comprometidos a hablar en todas las provincias con diputados y senadores de la Nación y a la vez lograr que todas las legislaturas provinciales adhieran a la ley 26.160. Además, volvieron a reclamar que se trate y apruebe el proyecto de ley de la propiedad comunitaria indígena que permitiría a los pueblos obtener los títulos de propiedad de los territorios relevados. Por su parte, la Confederación Mapuche de Neuquén, otra de las organizaciones convocantes, en un comunicado del 27 de septiembre también sentó posición. A 15 años de vigencia de esta ley, estos objetivos no se han cumplido, los desalojos se siguen aplicando con todas las consecuencias que se pueden prever, y en relación al relevamiento de los territorios, más del 50% de los territorios no se han relevado, y de las tierras relevadas, un importante porcentaje ha sido mal relevado. No hay mecanismos para corregir la tarea mal realizada, ni tampoco hay vías de reclamo claras para denunciar, sentencia. Sí, siguiente, perdón, siguiente noticia a nivel nacional. Perpetua para los asesinos de Facundo Ferreira. El pasado martes 5 de octubre, la Cámara Conclusional de Tucumán condenó a prisión perpetua a los policías Mauro Gabriel Díaz Cáceres y Nicolás Javier González Montes de Oca a reclusión perpetua por el asesinato del menor de 12 años, Facundo Ferreira. En la madrugada del 8 de marzo de 2018, Facundo Ferreira viajaba en moto con un amigo cuando los efectivos policiales Mauro Díaz Cáceres y Nicolás Montes de Oca comenzaron a perseguirlos a contramano. Durante la persecución, sacaron su arma reglamentaria y dispararon contra los chicos. Uno de los disparos impactó en la nuca de Facundo Ferreira y lo asesinó en el acto. Hoy, la Cámara Conclusional de Tucumán decidió condenar a prisión perpetua a los policías. Díaz Cáceres llegó al juicio en libertad, ya que continuaba ejerciendo su rol como efectivo de la policía de Tucumán, realizando tareas administrativas. Su colega estaba preso, aunque por el robo de una cartera. Actuamos de acuerdo al protocolo, tenemos el apoyo de la institución policial. La sentencia justa es mi absolución porque yo soy inocente, dijo Montes de Oca en sus últimas palabras antes de ser condenado. Más de 3 años después, con la lucha incansable de la familia de Facundo y las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que los acompañaron, se hizo justicia y se condenó con la pena máxima al gatillo fácil. Expresaron así desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la CORREP. Me mató eso de que el policía estaba esperando la pena preso porque había robado una cartera. Una cartera, loco. Es muy bueno, muy bueno. Parece un capítulo de Los Simpsons. Bueno, se hizo justicia. Vamos todavía. Por lo menos una. Bueno, nos vamos al ámbito internacional, sí, nos vamos a India. 8 manifestantes mueren en una protesta de trabajadores agrícolas en India. Al menos 8 personas murieron el domingo en el estado norteño de Uttar Pradesh después de que un vehículo arremetiera contra una multitud que participaba en una manifestación liderada por agricultores. El automóvil pertenece a un ministro federal cuyo hijo fue arrestado en relación con el ataque. Los agricultores del país han estado protestando durante alrededor de un año contra 3 leyes agrícolas promulgadas por el primer ministro Narendra Modi, que favorecen a las grandes empresas. Los agricultores se comprometieron a intensificar la presión ejercida contra el gobierno de Modi para que derogue dichas leyes que han desregulado los mercados agrícolas y desmantelado protecciones claves respecto a las condiciones laborales y a los ingresos de los trabajadores del sector agrícola del país. Desde noviembre de 2020, millones de agricultores y personas contrarias a estas reformas han realizado varias huelgas en todo el país a modo de protesta. Bueno, bien, seguimos. Nos vamos a Estados Unidos. Esperan rehabilitar unas 1.300 clínicas para abortar. El gobierno del presidente Joe Biden anuló el lunes la prohibición de que las clínicas de planificación familiar envíen a pacientes a proveedores de aborto, al eliminar una restricción de la era de Donald Trump, mientras las batallas políticas y legales sobre la interrupción del embarazo se agudizan desde Texas hasta la Suprema Corte de Estados Unidos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos, el HHS por sus siglas en inglés, indicó que su nueva regulación restaurará el Programa Federal de Planificación Familiar a la forma como funcionaba en la administración de Barack Obama, que estuvo entre 2017 y 2019 al frente, cuando las clínicas podían referir a las mujeres que querían abortar con proveedores de este servicio. El objetivo es reforzar y restaurar los servicios, comentó el secretario del HHS, Javier Becerra. Los grupos que representan a las clínicas de planificación familiar señalaron que esperan que la medida adoptada por el gobierno de Biden logre que regresen alrededor de 1.300 instalaciones locales que se fueron en protesta por las políticas de Trump. Planned Parenthood, el mayor proveedor de servicios de aborto, publicó en Twitter que sus centros de salud esperan regresar. Pero el grupo criticó parte de la regla de la administración de Biden que permite a los médicos particulares que se oponen al aborto no proporcionar referencias. La administración dijo que eso es de conformidad con la ley federal aplicable.

Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Continuamos en el Enredando las Mañanas, aquí desde Radio Roja, como todos los jueves, y tenemos en este nuevo bloque el espacio de Radio Che Guevara de Rosario y Anred Rosario. Me imagino que tenemos a Steffi en línea nuevamente. Volvió, ¿viste? Un día volvió. Buen día, Steffi. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Un gusto escucharte nuevamente aquí en el Enredando. ¿Qué tal esas vacaciones de Enredando? Hermosas, mudando cosas. Una hermosura. ¿Cómo fue esa mudanza? ¿Cómo andan ustedes? Bien, oh, bien. Esa mudanza. Es ordenar un caos, trasladarlo a otro. Es tremendo. Hablemos de otra cosa. Sí, por acá todo bien. Volví. Fresquita la mañana acá en Córdoba, con ganas de escuchar ahí la información que nos traigas de Rosario. Bien. Bueno, contanos. Tenemos en línea a la compañera Emily. Hola, Emily, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Hola, buen día. Gracias por el espacio. Buen día. Bueno, Emi, una alegría tenerte acá en el Enredando este jueves. Bueno, la presento. Emily es compañera de Pañuelos en Rebeldía y Feministas de Avia Yala, y vamos a estar hablando del encuentro plurinacional regional de mujeres lesbianas, trans, travestis, intersex y no binarias, que se va a estar desarrollando este 9 y 10 de octubre en distintos puntos del país. Y aquí vamos a hablar con Emily para que nos cuente cómo se estuvo organizando acá en la ciudad de Rosario. Bueno, Emily, ¿me querés contar qué va a estar ocurriendo este 9 y 10 de octubre acá en nuestra ciudad, al igual que en otros puntos como mencioné? Claro, como ya sabemos, no vamos a poder estar juntarnos en San Luis, entonces se estuvo gestando, armando y concretizando la propuesta de armar encuentros en distintos territorios entre el 8 y el 10 de octubre. Y bueno, en Rosario elegimos estar los 9 y 10 de octubre en la Plaza San Martín. El 9 estaremos juntándonos en talleres, dialogando sobre lo que necesitamos y también con actividades deportivas, artísticas. Tenemos un escenario que se está armando hermoso. Y el domingo hará una asamblea feminista en la cual haremos la puesta en común de los talleres. Se está proyectando la mesa de feministas de la Via Yala, que desde muchos años en cada encuentro pública durante el encuentro y donde estarán voces de Aviala hasta Kurdistán, ¿no? de compañeras de Bolivia, de Ecuador, de Perú, compartiendo lo que va a pasar en sus territorios, porque este año esa propuesta de permite o dio la energía a compañeras de otros territorios, no solamente argentinos. Retomamos entonces ahora la comunicación que estábamos teniendo de la nota a Rosario que estaba llevando adelante nuestra compañera Steffi Danred con Emily de Pañuelos en Rebeldía. Tenemos a Emily en línea. Hola. Bueno, ahora sí, llamada por línea para evitar las intermitencias del WhatsApp. Si querés, tenés aire para redondearnos toda la información que nos estabas brindando. Bueno, nuevamente muchas gracias por el espacio. Un saludo grande también a las compas que están organizándose en Córdoba, en Castilla del Monte, bueno, en la Valle del Punilla. Acá en Rosario, los ejes centrales van hacia la importancia de pensarnos plurinacional, no solamente en un nombre, pero también en nuestra cotidianidad y nuestras prácticas, y bueno, la necesidad de incluirnos a todas y todes, pensarnos juntas. La exigencia de encontrar a Tehuel está central y presente en el encuentro acá en Rosario, como también la exigencia que se pueda aplicar realmente la ley de la IVE, como también la solidaridad y bueno, todo nuestro abrazo al pueblo mapuche de la comunidad de Cuencuanchú, que estuvo desalojada a la Villa 31, como acá en Rosario seguramente lo saben, en el barrio de La Sexta, el barrio Magaldi, Chiorolo, son lugares también que van padeciendo desalojos. Nos parece importante poder compartir todas estas cosas. Este fin de semana, el sábado 9, a partir de las 9:30 de la mañana, hará talleres y actividades artísticas. Y el domingo 10, a partir de las 9:30, hará una asamblea feminista para compartir las conclusiones de estos talleres, la proyección de la mesa de feministas de la Vía Ayala y una marcha a las 15 horas que terminará en las escalinatas de Rosario. Para quienes no conocen, es al lado de nuestro río Paraná. Nuevamente, muchas gracias por el espacio. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.